en Radio Maitino. Música con Digi Alex. Muy buenas a todos. Súbanle el volumen a la radio, al móvil o a lo que tengan a mano, porque a partir de este preciso segundo el aire se llena con otra energía. Estás en Música con Digi Alex, el espacio donde no solo escuchamos los sonidos que están rompiendo las listas globales, sino donde vivimos la música que va a marcar tu día. Desde los ritmos urbanos que no te dejan quedarte quieto, hasta la electrónica más vanguardista y esos tracks que están acabando de salir de los estudios y ya están quemando la calle. Aquí no hay espacio para el aburrimiento, prepárate para una sesión cargada de estrenos, mezclas exclusivas y toda la vibra que necesitas para comerte el mundo. Yo soy Digi Alex y mi única misión es que tus altavoces no dejen de vibrar. I thought the hands of time would change me, and I'd be over this by now. Yeah, it's been too long since we got crazy. I'm lucky spinning out. I'm counting down till Friday come. I'm gonna do too much. No, I'm all in my bag, that's clutch. Weekend on a wave, yeah. Continuamos ahora con una canción que se ha hecho muy popular ahora. Hablamos de Hecha pa' mí, una canción que salió en 2020 por el famoso cantante cubano Boza y que lo está partiendo en las redes con unos trends espectaculares. Vamos con ella. No. Tienes una mirada que me encanta, baby. Y un cuerpecito que mi mente envuelve. Estás hecha pa' mí, tú me resaltas. Tú me dejas enrolar entre tus nalgas. Mami, tú me encanta, baby. Un cuerpecito que mi mente envuelve. Estás hecha pa' mí, tú me resaltas. No tiene amiga, tiene pura conocida. Y calladita y no le gusta gastar saliva. Tiene una manera diferente de ver la vida. Lo que ya no le le conviene, le da paso y lo esquiva. Tiene su propio refrán, cosas vienen, cosas van, todo pasa sin afán. Ella me tiene de fan, vivir feliz es su plan. Entre a lo que le dan, buena y mala yin yang, anda sola y sin clan. Tú vibras diferente a las demás. Amo cuando te vienes, odio cuando te vas. Hacemos el amor y nos vamos de la faz. Y en un mundo de guerra, solo tú me das paz. Y es que tú tienes una mirada que me encanta, baby. Y un cuerpecito que mi mente envuelve. Estás hecha pa' mí, tú me resaltas. Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mami, tú me encanta, baby. Y un cuerpecito que mi mente envuelve. Estás hecha pa' mí, tú me resaltas. Mami, tú estás como me gusta, me peleas y me buscas. Te vestí Cartier de arriba abajo pa' que luzca. La posición que tú tienes no la tendrá otra nunca. ¿Qué pesa mi ex si solamente somos tú y yo? Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo. Lo que podemos hacer. De los temores de la vida no sé vivir. Yo no tengo miedo de vivir algo contigo. Procuro darte lo que pido siempre y cuando que quieras conmigo. Si no es amor, entonces que sea sexo. Soy el ratón que comeré tu queso. En tu casa estaré como un preso, condenado y sin proceso. Dicen que soy bandido y soy muy teso, pero contigo se me olvida eso. Soy otro cuando me llena de besos. Lo malo es que me encantas con exceso. Tú vibras diferente a las demás. Amo cuando te vienes, odio cuando te vas. Hacemos el amor y nos vamos de la faz. Y en un mundo de guerra, solo tú me das paz. Y es que tú tienes una mirada que me encanta, baby. Y un cuerpecito que mi mente envuelve. Estás hecha pa' mí, tú me resaltas. Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mami, tú me encanta, baby. Y un cuerpecito que mi mente envuelve. Estás hecha pa' mí, tú me resaltas. Tatort wie bei CSI. Hast Baby, tut mir leid gesagt zum ersten Mal. Hätt wissen sollen, dass das Ende von uns war. Du setzt einen Punkt nach dem Satz, als hättest du mich nie bekannt. Weißt du, wechsel ich Parfums und kauf mir neues Gefahren. Ich krieg wieder diesen Traum, ich will den Weltuntergang. Ha, ich glaub, das war's. I shoot for the stars. Ich ball da da da da da da da da da da da da. Hab gelernt, was mich nicht killt, macht mich nur schicker. Würdest du für mich immer noch ne Kugel fangen? Weil deine Waffe ist jetzt in meiner Hand. Ich setz einen Punkt nach dem Satz, als hätt ich dich nie gekannt. Und dann wechsel ich Parfums und kauf mir neues Gewand. Ich krieg wieder diesen Drang, ich will den Weltuntergang. Ha, ich glaub, das war's. I shoot for the stars. Ich Bueno, acabamos de escuchar estos dos temazos. El último, Bayer, una propuesta musical de Alemania en el Festival de Eurovisión de 2025. Un temazo espectacular para acabar este viernes, este día tan especial que siempre nos alegra. Bueno, a continuación hablamos sobre la canción de Islands, una canción de temática de fidelidad y compromiso total, de un estilo indie pop oscuro minimalista y con influencias de música house. Vamos con ella. She's from the islands and I'm just trying to find a girl. You are my desire, you're all that I require. She said she's from the islands and I'm just trying to find a girl. You are my desire. that you ain't no average hoe. Wanna pull up late night, let's keep it on the low. Girl, I'm a young man, that's what I wanna know, ho. I got a feeling, tonight's the night, let's party, it's a weekend. Girl, your body got me sweating in my feelings. And you running up a check, you a demon. Hips don't lie, I'm tryna feel your vibe. Take your time, I ain't tryna steal your shine. Bet your body, I'm just tryna see you on. I need your loving, yeah, I'm tryna make you mine. She said she's from the islands, and I'm just tryna find a girl. You are my desire, you're all that I require. She said she's from the islands, and I'm just tryna find a girl. You are my desire, you're all that I require. Vamos ahora con un toque más rockero, más animado, para animar este viernes, hacerlo más movido. Vamos con un grupo muy conocido, vamos con Metallica, vamos con la canción de Master of Puppets, aquí en Radio Maitino. We'll be right back. Hasta aquí esta jornada con DJ Alex. Nos despedimos hoy viernes con una canción muy especial, Friday I'm in Love. Thank you.